hace mucho ya que no me adoras. He tratado de hablarte en tantas formas, pero estás ocupado, no me puedes oír. Ha llegado el tiempo. Ya no más lamento. Aquí estoy, yo soy tu Dios.